El vampiro, de John William Polidori. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo tercero. Llegado a Roma, perdió Aubrey de vista a su compañero, pues, desde el momento de su separación, dio en frecuentar asiduamente la casa de una condesa italiana, mientras el otro, visitando las ruinas y recorriendo los monumentos de la antigüedad, buscaba las memorias de la augusta capital del universo. Aguardaba cartas de Londres, y las recibió por fin. La primera que abrió era de su hermana, y las demás de sus tutores. Una de estas últimas contenía pormenores que le llenaron de sorpresa. Si hasta entonces había creído que en el cuerpo de Ruthven se hallaba encerrado algún genio malhechor, lo que acababa de leer le confirmaba en su idea. Estrechábanle sus tutores con mucha eficacia a dejar, desde luego, a su compañero de viaje, diciéndole que el carácter de este hombre estaba lleno de vicios y que su extraordinario talento para la seducción le hacía, además, peligroso en la sociedad. Habíase descubierto que la indiferencia que había mostrado hacia una mujer sin costumbres no se fundaba sobre el desprecio que podía inspirarle su conducta, sino que el verdadero fin de sus acciones era el placer de derribar a todas las mujeres de la cumbre de su reputación y de la inocencia al lodazal de la degradación y del vicio. De manera que todas aquellas cuyo trato había afectado buscar por su buen concepto, habían, después de su partida, arrojado la máscara de la virtud y arrostrado la opinión pública, mostrándose en todos los horrores de su infame torpeza. Determinado a dejar la compañía de un hombre cuyo carácter no se le había desplegado hasta entonces, sino bajo un aspecto odioso, no buscaba Aubrey más que un pretexto para romper con él. Propúsose, entretanto, observarle más de cerca y no descuidar la menor circunstancia que pudiese ofrecerle ocasión para hacer algún descubrimiento. Hízose presentar en la casa que frecuentaba Lord Ruthven, y no tardó en conocer que dirigía todo su conato a seducir la hija de la condesa. Como en Italia las solteras apenas comparecen en el gran mundo, veíase Ruthven obligado a usar de muchos miramientos para seguir su plan. Pero el ojo de Aubrey velaba sobre todas sus acciones. Supo que se habían dado una cita. Emilia corría sin remedio a su perdición, y su inocencia no alcanzaba a ver todos los peligros de una promesa arrancada por el engaño. No había un momento que perder. Preséntase Aubrey a Ruthven y, sin inútiles rodeos, le pregunta cuáles son sus miras con respecto a Emilia, sin ocultarle que está informado de una cita que aguarda para la próxima noche. Contestó Ruthven que sus intenciones eran las que podía proponerse todo hombre en iguales circunstancias. Pero, continuó Aubrey, ¿os proponéis tomarla por esposa? Calló Ruthven, mas la ironía se vio pintada en la sonrisa de sus labios. Dejóle Aubrey sin hablar una palabra y le dirigió un billete previniéndole que desde aquel momento en adelante no quería estar más en su compañía. Da órdenes a su criado para que busque otra habitación. Corre a ver a la madre de Emilia, advirtiéndola del peligro de su hija y dándole una idea de las costumbres de Ruthven. Al día siguiente, limitóse éste a enviar a Aubrey su criado para noticiarle su conformidad con la separación, sin dejar entrever que conocía el interés que había tomado en frustrar su cita. Fin del capítulo 3.